Lupita, Lupita linda, Lupita, Lupita guapa, regálame una sonrisa para que yo te pueda cantar. ¡Hey, Arcadio! Que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita es seria y no te puede sonreír. Que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita es seria y no te puede sonreír. Sabrosa, que me pareció una diosa, y cuando me le acerqué le dije varios piropos. Lupita, Lupita linda, sonríe aunque sea un poco. Que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita es seria, no te puede sonreír. Que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita es seria, que no ves que Lupita. No te puedes sonreír. Y es que solo me hace cuando le digo algo. Lupita, Lupita. Y es que solo me hace cuando le digo algo. Lupita, Lupita. Que Lupita es seria y no te puedes sonreír.